Página 180. Buscando por dónde salir, tropecé con un esqueleto vestido de marinero. Avanzaba por el pasillo. Pasó por mi lado sin mirarme. Se cuadró frente a la puerta, llevó una mano a la altura de la sien y, rigurosamente cuadrado, habló en un idioma desconocido con el oficial de adentro. Mientras hablaba, pude leer en la cinta negra de su gorra el nombre de la galera Galeota. No me quedaba ya ninguna duda. Había caído en el acorazado fantasma. Seguí a lo largo del pasillo, una puerta estaba semiabierta, ensayé la última prueba y tuve que rendirme a la evidencia. En el comedor de los oficiales, 7 esqueletos uniformados, con la graduación de las bocamangas de sus chaquetas negras, reían en torno de una mesa cargada de porrones de alcohol y juro que era sumamente curioso ver esos dedos de huesos amarillos cogiendo los vasos de licor, echándoselos al coleto, mientras los maxilares rechinaban unas palabras endiabladas que deduje eran alemanas. Y aunque la puerta crujió al abrirse y yo me detuve en el centro de ella, ninguno de ellos se dio por aludido. En aquel instante mi sed era tanta que no vacilé en acercarme a la mesa y tomar un botellón de agua, poniéndome a beber frente a ellos, pero ninguno de los bebedores aparentemente se enteró de mi acción. Después de vaciar el botellón, tuve nuevamente mucha sed y cogí un botellón de cerveza. Bebí hasta que semi-embragado caí sobre la silla, junto a un oficial que colijo era teniente de navío. Fumaba una nauseabunda pipa y quedé entre él y el otro esqueleto, cuya dentadura era de oro. Más atención hubiera provocado en ellos una ráfaga de aire que mi presencia. Pero todos estos hechos distintos, el dolor que aún me causaba la piel rasgada en la cintura, la sed satisfecha, luego la cerveza, me produjeron un bienestar optimista. Resolví aceptar que, habitado el acorazado por esqueletos o seres humanos, el hecho carecía de importancia siempre que yo me encontrara a salvo. Saliendo del comedor pensé, qué curioso es el mecanismo cerebral que posiblemente estuviera delirando a consecuencia de los sufrimientos pasados. Nada tendría de improbable que me encontrara en un acorazado real y a consecuencia de la fiebre. Luego mi pensamiento perdió acción, abrí la primera puerta al alcance de mi mano, me tiré sobre una colchoneta e inmediatamente quedé dormido. Cuando desperté, tenía la boca pastosa y un dolor de cabeza extraordinario. Me dirigí por el corredor hacia el comedor de los oficiales. No había nadie. Abrí un trinchante y descubrí un frasco de cerveza y un plato de manteca salada y pan negro. Recién entonces, al mirarme accidentalmente a un espejo, reparé que estaba completamente desnudo y ello se explicaba, pues en el momento de descubrir el acorazado fue tal mi extraordinaria alegría que no se me ocurrió ni remotamente vestirme con la ropa colgada para secar al sol. Me inspeccioné el cuerpo llagado. La cuerda con la cual me atara había me abierto una herida en la cintura. Di en pensar que por más fantasma que fuera el acorazado, decorosamente no podía circular desnudo entre espectros. ¿Quién sabe qué podrían suponer para mí? Tales eran mis escrúpulos terrestres. Meditando, ocupé el sillón cabecera de la mesa y mientras untaba concienzudamente una rebanada de pan con manteca, me dije una vez más que solo mi conducta irregular pudo arrastrarme a tales aventuras. No había excusa. Si yo hubiera sido un hombre respetable, un hombre que gastara calzoncillos de franela, en vez de encontrarme ahora solo y perdido a bordo de un barco fantasma, me encontraría en el seno de mi familia, posiblemente sentado a una mesa real, disfrutando de los bienes concedidos a los hombres honestos. Recordé los consejos que en la escuela me prodigara una santa y digna maestra. Me acordé de los avisos que las compañías de seguros insertan en los tranvías. Avisos en los que aparece un progenitor en compañía de dos párvulos, escrupulosamente peinados, sentados ante una mesa. Están acabando armoniosamente su merienda y de pronto los niños le señalan al padre, por la ventana, un truculento vagabundo que pide limosna porque no practicó la santa virtud del ahorro e involuntariamente me golpeé el pecho con las manos. Mi desesperación no me impidió diezmar el pan y la manteca. ¿No era yo en cierto modo la representación de ese vagabundo? Todo ello me ocurría por haber dejado de tratar a personas respetables y alternar con un marinero borracho y loco. Ahora me encontraba a bordo de un acorazado fantasmagórico, entre oficiales esqueléticos, cuando a esta misma hora podía encontrarme en una mesa de café tomando el vermut en compañía de dos respetables señores que me hablarían del estado de sus respectivas esposas y del engorde paulatino de sus primogénitos. A tales extremos conducía la mala conducta. Ese era el resultado de no tener principios morales ni religiosos. Tanto me afligió ello que repetidas veces insulté a Dios. Pero como mis inauditas blasfemias no podían remediar mi situación y yo estaba más desnudo que Adán, determiné que la primera dificultad a salvar era la de proporcionarme ropa, y entonces, abandonando el diván de cuero, me dirigí a la camareta donde noches anteriores se encontraba el oficial espectral estudiando la carta náutica. La puerta de la camareta estaba cerrada. Llamé varias veces con el nudillo de los dedos, pero como nadie salía a contestarme, me introduje en ella comprobando que se encontraba desierta. La carta marina se hallaba en el mismo lugar que la vi la primera noche, pero bajo una cucheta en un rincón descubrí una maleta de cuero. La abrí y en su interior encontré un ramo de flores secas, dos camisas de lana y un uniforme con las insignias del capitán de corbeta, que me apresuré a enfundar. El uniforme me venía excesivamente holgado, mas se trataba de cubrir mi desnudez y no de presumir de elegante. Así, trajeado, salí descalzo a la cubierta. Aunque tenía la sensación del movimiento de la nave en mi cuerpo, constaté con sorpresa que el acorazado no se movía. Permanecía quieto en medio de una noche azul, amarrado a la orilla de una tierra alta y amarilla. No sé por qué motivos se me paralizó durante unos instantes el corazón al contemplar esa costa alta y gredosa en la que proyectaba su funesta sombra el acorazado solitario, y nuevamente me acordé de los avisos de las compañías de seguros y de mi vida irregular y experimenté un gran remordimiento, porque una cosa era gustar las aventuras y sentirse aventurero sentado en una cómoda poltrona mientras el viento lanza la lluvia sobre los cristales de una habitación caliente, y otra, la de participar como protagonista en una maraña de situaciones absurdas. Yo era un hombre de paz, y solo un fabricante de ladrillos podría encontrarse a gusto en presencia de esa tierra amarilla, siniestra como la playa de un matadero. Nuevamente me golpeé el pecho con ambas manos, y luego, con los brazos cruzados, los dedos rígidos que sobresalían fuera del cuerpo y la cabeza caída sobre un hombro, quedé en la cubierta de la nave de guerra como un fantoche. La noche curvada y terrible sobre el océano que cabrilleaba en la distancia parecía cerrar un círculo de vida. Era indudable, yo me había perdido para siempre. Y todo debíase al hecho de no practicar las virtudes del ahorro y por burlarme de los hombres que respetan las leyes. Sin embargo, yo no era culpable. Constituía el tipo de pequeño burgués aburrido y un poco cínico a quien la mala pata embarca en sucesos irrisorios. De este modo fui adueñándome de la situación en lo referente a mi tranquilidad. Y como no era posible pasarse la noche de brazos cruzados sobre el puente de comando, y además, como nadie me lo impedía, bajé a la tierra amarilla por una escalerilla de madera. Un silencio fantástico, casi sonoro, como presencia de una aparente detención de la vida, colmaba la soledad redonda. Eché a caminar, era mi único recurso. De la tripulación del acorazado no podía esperar nada, pues dada su naturaleza espectral, no podían informarse de mi existencia. Además, ya me encontraba en tesitura de aceptar lo absurdo. Esto no era tan divertido como las novelas de aventuras, donde los acontecimientos se presentan a gusto y paladar de los protagonistas. Ahora deseaba apartarme de la nave siniestra, sentarme en cualquier rincón de la costa amarilla, mirar el océano y decirme a mí mismo, con el mejor de los talantes, «Bueno, aquí estoy porque he venido». No se me ocultaba que mi familia se afligiría, que la desaparición del marinero truhán provocaría un tole-tole mayúsculo. Tan seguro como que 2 + 2 = 4, que mi jefe de oficina clamaría una vez más contra mis costumbres disolutas. Pero yo no era culpable de todo lo que ocurría. Al propio Dios Padre puesto en mi situación, no le hubiera quedado otro recurso para cruzarse de brazos y decirse que el mundo se pasara sin él. La aventura no tenía lógica, eso ni se discute. Carecía de esa elegancia manufacturada para los sucesos novelescos. Pero ni yo podía echarme a cuestas el barco de guerra, ni trabar una descomunal pelea con los oficiales del mismo, ni descubrir una mina de oro. En el peor de los casos, mi posición se asemejaba, aunque no se quiera admitirlo, a la que puede ofrecérsele a un buen hombre que toma un tren. Pierde el boleto, lo desembarcan en una estación vacía, diciéndole de paso: que te las arregles con buena suerte porque la empresa no admite el traslado gratuito de vagabundos. ¿Qué hace un hombre a quien se le ocurre tan estúpido percance? Pues, si no es un papanatas, rascarse 3 minutos seguidos la punta de la nariz y otro la punta de una oreja. Levantar un plano mental del edificio de la estación, tratar de congraciarse con el primer perro que pasa y luego echar a caminar dulcemente por el pueblo desconocido para enterarse de cómo marcha el engranaje del mundo por allí. Y eso es lo que hice. Comencé a marchar alejándome del acorazado por un camino perpendicular a él. Como dije, iba descalzo. La tierra, sumamente liviana, tendía un almohadillado de polvo bajo la planta de mis pies. A no mucho andar, distinguí un prójimo que caminaba con el mismo paso tranquilo que el mío. No parecía tener mayor apuro, ni nada que se le pareciera. La chisté repetidas veces hasta que se dio por notificado. No, le chisté. Le chisté repetidas veces hasta que se dio por notificado. Cuando volvió la cabeza, le hice señales con el brazo. Siguió caminando unos pasos y volvió nuevamente la cabeza. Al fin optó por detenerse y cuando llegué a él descubrí que era un negro de cabeza redonda y motuda. Llevaba colgado del cuello, de la forma más pintoresca, un par de guantes. Él, a su vez, al descubrirme uniformado, me saludó cuadrándose al tiempo que decía: «A la orden, mi capitán». Lo honesto en esta circunstancia era confesarle el accidente encerrado bajo la apariencia de mi uniforme, pero una ráfaga de vanidad me impulsó a consentir el trato y dándome cierto tono, le pregunté hacia dónde iba y qué le ocurría. Se puso a mi lado para explicarme sus desventuras. Había echado a andar por el mundo porque la comisión de boxeo de su país lo descalificó por unas sucias peleas de las cuales él no era en absoluto culpable, sino el otro y su manager. Dándomelas de entendido, le contesté que no se afligiera. Yo podía recomendarlo cuando llegáramos al próximo poblado. Posiblemente allí tendría peleas a granel para efectuar, pues no me cabía duda de que mis marineros habían llegado. Me preguntó él a su vez qué género de desgracias me lanzaron al camino y le narré que la nave a mi cargo acababa de sostener un recio combate con 2 dreadnoughts. Al fin, desmantelada por 3 torpedos, se hundió en el océano, desde cuyo nido de cornejas continuó haciendo fuego sobre mis enemigos con una ametralladora hasta que no me quedó otro recurso que huir hacia tierra. Sosteníamos este diálogo no de manera forzada, sino lenta, y el boxeador, al tiempo que yo hablaba, movía la cabeza preguntando ingenuidades. Después le pedí noticias de todas las peleas sucias y limpias que riñera en su vida, de sus éxitos y proyectos, pero sumamente lerdo de ideas, se limitó a mostrar la medialuna de sus dientes entre las negras bananas de sus labios. Si de primera intención me alegré de encontrarme con el negro, 10 minutos después de acompañarme con su persona estaba profundamente aburrido. El fulano, salvo las historias de cómo había perdido o ganado, y de referencias sobre jurados que conocía y managers que no me interesaban, no tenía nada que decir ni mayores ganas tampoco. Caminaba como si estuviera haciendo footing, con la soga de los guantes cruzada sobre la espalda y un puño de cuero en el pecho y otro sobre el riñón, siguiendo el ritmo de sus pasos. De tiempo en tiempo el negro volvía la cabeza hacia mí, examinaba mis galones dorados y sonreía admirativamente. Luego levantaba los puños a la altura de los codos, cimbreaba el torso y hacía un medio round de sombra en el aire, caminando. Este ejercicio, supongo, efectuado en mi obsequio, y para que me formara una alta idea de su persona, resultaba divertida en los primeros 1000 metros recorridos, pero al comenzar el segundo kilómetro, el negro se me hizo insoportable. Para sacármelo de encima, como se dice vulgarmente, deteniéndome un momento en la llanura amarillenta, le señalé una dirección y le dije que, caminando hacia tal parte, se encontraba la ciudad hacia donde se marcharon mis marineros. No sé si el negro estaba tan harto de mi compañía como yo de la suya. El caso es que me entendió y empezó a marchar en dirección contraria a la que seguí después. Durante algunos instantes quedé mirando cómo se iba haciendo su figura cada vez más borrosa y pegada a las otras sombras de la noche. Luego, yo también eché a andar. En casi todos los casos, caminar significa adentrarse en la cabeza de un globo de incoherencia que sobreviene cuando, a pesar de la fatiga, se continúa moviendo las piernas. Tal me ocurrió en las primeras horas de marcha. Sin embargo, no tardé en alegrarme, pues observé que la llanura amarilla cambiaba de color, tomando un matiz verde claro. Por singular correspondencia, el cielo, negro sobre la otra llanura, azuleaba aquí. Se distinguían las primeras estrellas, lo que me infundió extraordinarios ánimos, porque el espectáculo tenía una similitud terrestre. Nuevamente mi pasado y sus experiencias sombrías quedaron relegados a la zona del sueño, que puede o no haber ocurrido, porque ¿quién se preocupa de averiguar el grado de verosimilitud contenido en un suceso que no se nos figura un sueño y que además deseamos que no lo sea? Pronto tuve la certeza de hallarme en otro mundo, aunque la llanura herbosa era continuación de la siniestra extensión de greda amarilla. Y era otro mundo porque súbitamente desapareció la pesadez de mis miembros y ya no experimenté fatiga. Avanzaba ágilmente por un prado verdinoso. Claras estrellas fustigaban de luz remota las cóncavas distancias, de manera que aunque yo sabía que era de noche, el paraje aparecía envuelto en claridad celeste. Esta luz parecía justificar cualquier armonía que un instrumento hubiera vibrado, produciendo la sensación de que ondulaba a ras de tierra, quizás entre hojas secas o nacimiento de hierbas. Localizando aquel paraje con auxilio de una topografía terrestre, pude decir que yo avanzaba hacia el norte. Al noroeste aparecía suspendida en el espacio la arquitectura fina y curvilínea de un palacio de galerías abiertas al oeste. No caminaba apresuradamente, como alguien erróneamente pudiera creer. Por el contrario, avanzaba despacio, con el cuerpo excesivamente tieso, retrasando el inevitable encuentro que tenía y sobrevenir, porque sabía que me encontraría con alguien. Persistía en mí una sensación de dulzura, tal si hubiera sido reducido a las condiciones de una criatura que sabe que no puede recibir mal de nadie. Hacía mucho tiempo no gustaba un placer físico total, semejante a este. Desparramado por las hinchadas venas de mis brazos, subía desde las rodillas hasta los ilíacos. No podía ser de otra calidad aquella sensación que nace de la ejecución de un sortilegio. Sí, en cierto modo me encontraba en el estado psicológico de un hombre que mediante un hechizo ha neutralizado una enfermedad mortal aposentada en las capas más profundas de su alma. Fin de la primera parte.